Decíamos en el comienzo que queríamos hablar, queríamos compartir estas incertidumbres, broncas y demás nuestras respecto de esta situación, imponiendo en la Ciudad de Buenos Aires multas a cartoneros, recicladores, gente pobre que busca en la basura algo para comer, algo para subsistir. Bueno, justamente vamos a reflexionar acerca de este tema con Miriam Godoy. Ella es integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Desde Tengo una Idea te damos las buenas tardes. Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá te saludamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Y bueno, me gustaría que una reflexión tuya o, digamos, también del Observatorio acerca de esta bravuconada, diría yo, que no va a llegar a ningún lado, por supuesto, de multas de 59.000 a 890.544 pesos a recicladores, cartoneros, bueno, gente pobre en general. Claro, claro. Sí, nosotros emitimos un comunicado, un posicionamiento desde el observatorio, cuyo título dice: la ciudad no se limpia criminalizando la pobreza. Uh-huh. Ahora, nosotros estamos en agosto de 2025, ya este año, a principio de año, se empezó a hablar de lo sucia que estaba la ciudad y del mal olor que había en la ciudad, ¿no? Y presentaron esos tachos de basura atrapagente. Sí. Que, bueno, no servían ni para lo uno ni para lo otro, porque ya se demostró en los videos, hicieron las pruebas, las bolsas de basura no entran, y la gente pobre que hurga la basura sí entra. Y bueno, y también esta idea que la había tenido Marra de cobrarle multa a la gente pobre, claro, cuando le decían: ¿cómo? Pero si la persona es pobre y duerme en la calle, ¿cómo? ¿A quién? ¿De dónde van a sacar la plata para pagarle ninguna multa? No solo eso, yo pensaba, la notificación judicial o la notificación de una multa, ¿dónde la van a hacer si son, claro, personas en situación de calle? En el container. Bueno, justamente. Container no me tanto. Claro. Justamente el tema está que este nuevo video que sacó, de que se nota que es toda una puesta en escena, de que van a obligarles a limpiar inmediatamente, eso sí que es como una especie de condena sin juicio, sin tratamiento administrativo de ninguna índole. Eso es como una condena inmediata. Ah, ensuciaste, limpias. Y en realidad eso es ilegal. No se puede obligar a la persona a que cumpla una condena resarcitoria de volver a dejar todo limpio, lo que fuere, sino media todo un proceso administrativo, por lo menos, para llegar a eso. Entonces, digamos que ya es totalmente inconstitucional, totalmente ilegal, totalmente inhumano, por supuesto. Y eso, bueno, con la gente que es la gente más pobre, la que está en situación de más vulnerabilidad, que no tiene tampoco un lugar donde vivir, entonces por ahí van y buscan directamente qué comer. Otra cosa es que también los meten a todos en la misma bolsa con los recuperadores y recicladores urbanos, que por ley existen, por la ley 992, que declaró los servicios de higiene urbana como un servicio público y que incorporó a todos los recuperadores urbanos a un sistema formal de recolección. Sí. Y después también tenemos la ley de basura cero, que tampoco la cumple, digamos, porque el primero que tendría que mirarse a ver quién cumple o quién no cumple es el gobierno de la ciudad, llámese Larreta, llámese Macri. Primero tendrían que cumplir ellos con todo lo que implica la ley de basura cero y después fijarse lo que hace el pequeño ciudadano, la persona vulnerable, digamos, vulneran todo principio de igualdad y de oportunidad. Estas personas están buscando un trabajo en la basura. Y por otro lado, hay un terrible negocio atrás de eso. No sabemos si no viene atrás otra cosa. Claro. Estamos charlando con Miriam Godoy, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, sobre esta insólita medida del gobierno de la ciudad de ordenar multar a personas quienes buscan comida o materiales dentro de la basura. Es una realidad y triste realidad esto que vos bien describís y venimos charlando, y que el gobierno de la ciudad no se lo pregunta por una cuestión ideológica, de que cuando hay una crisis social, económica muy grave como la que estamos viviendo, hay cada vez más personas que buscan en la basura, y bueno, hay allí una situación respecto a los tachos y demás. Pero ¿qué no está haciendo el gobierno de la ciudad para que la ciudad esté más limpia, digamos? Claro, primero que nada, que la ley de basura cero incorporaba a todo lo que sea cartoneros, recicladores, sí, dentro del sistema de la basura, porque la basura cero es que haya cero basura. Claro, claro. Bajar mucho la cantidad de basura, eso se había logrado en algún momento, pero después se volvió a descuidar y volvió a aumentar. Y también, recientemente, acompañando estas medidas tan desagradables, por decir poco, también retiró un subsidio al transporte de los cartoneros, que también entonces ve más difícil realizar la tarea. Claro. Porque, bueno, hay muchos que provienen del conurbano. Sí. Y ahora, esta medida de que transformarlo en algo clandestino, en algo que no se puede hacer, en algo que lo tenés que hacer escondidas, también va a generar más basura en la ciudad de Buenos Aires. Porque lamentablemente, como el gobierno tampoco cumple con un montón de leyes que implican que hay que darle al ciudadano, al vecino común, educación constante de cómo tiene que hacer, por ejemplo, la separación de la basura, pero educación ambiental en general en muchos aspectos, pero en cuanto a la basura. Tendrían que existir propagandas constantemente, así como el jefe de gobierno, Larreta, Macri, se autopropagandizan ellos constantemente. Ese dinero y ese tiempo de las redes, de la televisión, tendría que estar ocupado en enseñarle al ciudadano cómo tirar la basura, porque no me van a decir que lo que hay alrededor de los tachos es solo producto de lo que hacen los cartoneros o las personas que necesitan comer de la basura, sino que muchos vecinos tiran todo de cualquier forma. Sí, fuera de horario, etcétera. Fuera de horario, pero no es solo lo único. Un colchón. Sí, y te lo tiran al lado del tacho de basura. Los escombros. Tienen que llamar al 147 o hacerlo a través de gestión colaborativa y ponerle un cartelito y acordar qué día lo van a venir a buscar. ¿Lo hacen? No lo hacen. Lo tiran cuando se les ocurre. Claro. Entonces, la ciudad está sucia, no solo por los cartoneros o por las personas que están en la basura, sino por los vecinos. Y la culpa la tiene de vuelta el gobierno, porque no cumple con la ley de basura cero, no cumple con las leyes de educación ambiental para que la ciudad esté mejor tratada y gestionada desde todos los actores que intervienen. Porque claro, entonces toda la culpa la tiene el cartonero, toda la culpa la tiene el pobre hombre que vive en la calle, no. Sumo un comentario nada más, que es más preocupante aún, que mucha gente, mucho votante de esta gestión en la ciudad de Buenos Aires está de acuerdo con eso. Claro, porque se estigmatiza al pobre y se lo hace ver como que él es la raíz de todos los males y la única causa. Claro. Y nadie se quiere hacer cargo de que, al final y al cabo, yo soy vecina, él es vecino, y todos sabemos que la gente deja la caca del perro, tira la botella o la lata en la plantera del árbol, en fin, de eso no se quieren hacer cargo. Pero se estigmatiza al pobre y entonces se hace que también la ciudadanía considere que sí, ellos son los culpables, y sí, hay que sacarlos, y sí, lo mejor que podemos hacer es erradicarlos, echarlos. Esto me recuerda a la época de la dictadura, cuando se hizo eso de erradicar todas los barrios vulnerables y directamente echar a la gente más allá de la General Paz. Sí, Miriam. No los vemos, no existen. Ni más ni menos, porque todo esto empezó, nosotros lo comentamos acá, con unas grabaciones que aparecían como una página oficial de la policía de la ciudad, donde estos policías disciplinaban a personas del conurbano que dejaban cosas desparramadas, pero les decían, sí, a lo mejor usted en Florencio Varela está acostumbrado a hacer esto, pero en la ciudad de Buenos Aires no. Y otra cosa que quería referir, que hoy estaba mirando, no es una página que me guste precisamente, pero estaba mirando algunos datos de chequeado de esta página, que bueno, que buscan a ver inconsistencias o consistencias con algunos números, y por un lado hay una declaración del gobierno de la ciudad que realmente la gente en situación de calle no aumentó significativamente, pero se busca en chequeado y por los programas focales que hay y que tienen que ver con ese tipo de asistencia, hay un aumento que va desde, en algunos barrios, un 28%, hasta en otros barrios, un 63%, y no hay ningún barrio donde haya bajado. O sea que el gobierno de la ciudad miente, hasta sus declaraciones no tienen consistencia con las propias estadísticas. Bueno, hay más pobreza en Buenos Aires. Hace pocos meses se hizo el censo de personas en situación de calle por parte de las organizaciones civiles que atienden a las personas en situación de calle y se llegó al número de 12.000 personas. Así es. En la ciudad de Buenos Aires. Entonces, claro, pero bueno, todas estas propagandas, incluso antes Jorge Macri, que hizo esa de la esquina sucia y la esquina limpia, y coge el inocente, bueno, agrava esa brecha social en donde los vecinos terminan pensando que sí, que esas personas son malas y hay que erradicarlas por razones estéticas o lo que fuere, ¿no? Y que sí son los culpables, ellos son los culpables de toda la sociedad de la ciudad. No es así. Claro. No es así. Se agrega el tema de la pobreza, se agrega el tema de la barbarie, como se ha visto en la historia. No somos nosotros, sino que son otros bárbaros que vienen de otro lado y ensucian la ciudad. Es grave esto, ¿no? Como despliegue. Claro, además, ¿dónde está ese espíritu solidario y empático que siempre tuvimos los argentinos? Se incentiva la pérdida de ese espíritu. Por último, Miriam, quería preguntarte, además de esto que estamos hablando en este momento, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad está involucrado en algunos otros temas, audiencias públicas, reclamos y demás. ¿Hay algo que quieras comentar acerca de la última actividad y demás o lo dejamos? Digamos, también hemos estado luchando bastante por el tema de AISA, presentamos una demanda colectiva contra el DNU, porque hay graves violaciones al derecho humano al agua, es decir, principalmente eso de que te corten si no pagas. Lo que podían hacer era darte un suministro más restringido, pero nunca cortarte el agua. Bueno, ahora piensan en hacerlo. Y además, como siempre, las privatizaciones son... primero la hacemos rentable y después entonces la vendemos. Y tiene derecho el que la licite a no expandir más el servicio, es decir, a quedarse hasta ahí donde hizo AISA hasta ahora, entonces se queda ahí, no extiende más, entonces el que tiene servicio, el que no va a tener, no podemos pensar en que la empresa que se haga cargo extienda el servicio. Bueno, es totalmente negativo esto. Y de otra cosa que estábamos apoyando es el tema del puente de la ciudad, puente de Ciudad de la Paz y Soler, que el gobierno de la ciudad lo quiere descatalogar para poder destruirlo y hacer un puente para tránsito pesado. Cuando es una calle chica, no es una calle ancha, es una calle interna, de barrio, de casas bajas. ¿Para qué queremos tránsito pesado ahí? También estamos apoyando a los vecinos que están pidiendo que el puente se quede, que no se lo descatalogue y que se mantenga porque es además un bien patrimonial de la ciudad. De la ciudad, sí, del barrio justamente. Y no cada vez queremos una ciudad más anodina, más un no lugar, igual a cualquier otro, sin características propias, sin identidad. Bien, Miriam, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación permanente. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con Miriam Godoy, ella es integrante del colectivo Observatorio por el Derecho a la Ciudad.